un conejito muy picarón, de colita blanca como el algodón. Su mamá le dijo: oye, conejín, no vayas ligero en monopatín. Por desobediente pronto se cayó y en su cola blanca, ¡ay!, se lastimó. Después, afligido, se puso a llorar: ¡mi pobre colita! ¿Quién la va a curar? Conejo, conejito.